aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar el tema pues de las mujeres iraníes, porque no sé si los que me están escuchando saben que hay tres mujeres que están condenadas a muerte, que están, como quien dice, en el corredor esperando pues que las ahorquen. Y queremos, bueno, pues Niloufar nos viene a hablar hoy pues de un movimiento que se ha creado recientemente en Madrid, aunque ya existía con el nombre de Mujer, Vida y Libertad, ahora guión Madrid. Entonces, pues bueno, nos va a hablar del tema de las mujeres en Irán, de cómo están represaliadas y de cómo pues están luchando por su libertad. Buenas tardes, Niloufar. Muy buenas tardes, Amparo. Buenas tardes a todas y todos los oyentes. Todos los que nos están escuchando. Empiézanos a explicar, bueno, yo sé que hubo pues un pequeño follón con el Ateneo de Madrid, en que invitaron a una persona que era non grata, puesto porque es un hombre pues que tiene pues un largo historial detrás, y esto os indignó a la comunidad femenina, por decir así, de Irán, pues que se le diera voz a estas personas. Bueno, pues empiécenos a explicar un poquito. ¿Esto os decidió a crear aquí este movimiento? Así es. Pues empiezanos a explicar la historia. Como bien dice la sabiduría popular, no hay mal que por bien no venga. Os cuento. A la agrupación republicana del Ateneo de Madrid no se le ocurre otra cosa que invitar al representante del misógino gobierno teocrático totalitario islamista en Irán desde 1979, que están reinando allí, a que nos dé una conferencia sobre geopolítica. La geopolítica de la teocracia islamista es muy sencilla. Provee, crea, financia, apoya todos los grupos islamistas en su totalidad o en parte que hay en el mundo. Esta es su política exterior, y su política interior es masacrar al pueblo iraní desde hace casi medio siglo, más de 46 años. El dejar paso a un representante de un sistema de gobierno criminal que ha masacrado y sigue masacrando al pueblo iraní a un espacio cultural nuestro nos pareció tan grave, tan indignante, que mujeres iraníes y no iraníes, muchas mujeres españolas, decidimos protestar. Entonces escribimos muchísimos correos electrónicos al Ateneo de Madrid pidiendo la suspensión. Cuando la agrupación se negó a, digamos que nos dimos cuenta que no quería suspenderlo, sino que encima lo defendía con la excusa de la libertad de expresión, decidimos pasar a la acción y formar un grupo protesta para tener una acción allí en directo, intentando impedir que semejante disparate se llevase a cabo. Cuando se habla de la libertad de expresión, yo me pregunto, ¿esta misma gente que le organizó este acto para representante de uno de los gobiernos más sanguinarios que ha conocido la historia humana, qué reacción hubiera tenido si en vez del embajador teocrático se hubiese invitado al embajador de Israel a Ateneo? No se quedan atrás ninguno de los dos. No, sí, que quiero decir que igual también se habría celebrado y no les des ideas. Sabemos y dejamos aclarado, porque se suscitó una especie como de malentendido, de que en realidad se protesta en contra de la persona que en estos momentos dirige o contrata estos actos. Sabemos que no todo el mundo en el Ateneo también poco estaba conforme de que se hiciera, pero como quien manda, manda, pues a mí me hace gracia esto de la libertad de expresión, porque no funciona siempre en el mismo sentido, en sentido de ida y vuelta, ¿no? Así es. De hecho, nosotras creemos estamos convencidas que en el único sitio donde se le puede poner un micrófono delante a un criminal es en un tribunal de justicia para que dé cuenta de sus crímenes. Y tanto es así que lo que dices tú de que no es recíproca esa libertad de expresión, que como bien has dicho, hay ahora mismo casi 1,000 presos en las cárceles iraníes pendientes de ser ejecutados, y concretamente hay 3 presas políticas que por su activismo en los derechos humanos, por la defensa de los derechos de las mujeres, los niños y los derechos laborales, van a ser ejecutadas porque sus sentencias han sido ratificadas y están en el corredor de la muerte. En cualquier momento las pueden quitar la vida, incluso sin aviso previo, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, que ni siquiera se les ha dado ocasión de despedirse de sus seres queridos. Sí, bueno, sabemos que todo este movimiento, pues hace unos años surgió con la muerte de Mahsa Amini por no llevar adecuadamente, ¿no? Ni siquiera es que no, sino adecuadamente el velo, el dichoso velo, ¿no? Y que esto hizo surgir esto. Pero luego, claro, como las cosas con el tiempo se van diluyendo, no somos conscientes muchas veces del gran problema que hay, que no, como tú decías, sí es verdad, es terrible lo que está pasando en Gaza, pero que es evidente que este problema no atañe a Gaza. Yo sé que, por ejemplo, Irán puede estar también amenazado por el gobierno de Netanyahu, ¿no? O sea, ¿ha habido represalias o no? A ver, desde que están en el poder los islamistas en Irán, empiezan todas las sesiones de sus en la asamblea, bueno, todo eso es paripé, pero bueno, parlamento, etcétera, etcétera, con muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, poniendo banderas de los dos países en los suelos de las instituciones y las universidades para que la gente se vea obligada a pisarlas. En la plaza de Palestina, en Teherán, colocaron un artefacto que llevaba una cuenta atrás, porque al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, un día hace 5 o 6 años, le dio por decir que Israel tenía una máxima vida de 25 años. Entonces pusieron un marcador, cuenta atrás, para cuando llegue el momento celebrarlo. O sea que, digamos que andan pidiendo guerra también. No estamos hablando de cualquier cosa. Y también, pese a que jamás ha sido criado por Israel, pero le financia la teocracia islamista, la teocracia islamista creó Hezbollah, creó a muchos otros grupos terroristas islamistas por el resto del mundo, y los mantiene a costa del hambre y la miseria que pasa el pueblo iraní. El 70% del pueblo iraní vive bajo el umbral de la pobreza. Tiene que vender órganos para subsistir. Hay familias que alquilan hasta azoteas. Es una situación insoportable. Familias que no pueden hacer 3 comidas al día. Familias que se les muere sus seres queridos por no poder comprarles las medicinas. Porque aquello es un capitalismo salvaje. Aquello no es un estado de bienestar. Y ni siquiera si cumples con lo que te piden, esto te da derecho a una vida digna, ni muchísimo menos. Aquello es un despropósito, es la inquisición islamista que se plantó en el siglo XX y sigue en el XXI, y es una vergüenza para la humanidad entera. De hecho, fue llegar los teocráticos a Irán la primera vez que los mulajes llegaban a gobernar en la historia de Islam, y el extremismo islamismo se dispara en el mundo entero. Todos los países de mayoría musulmana empiezan a volverse conservadores, extremistas, y hasta se están algunos grupos volviendo peligroso para la paz mundial y para las democracias. Entonces, la teocracia islamista no es ningún inocente, lo mismo que Israel tampoco lo es, ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos, y no vale de que el enemigo, supuesto enemigo de mi enemigo, es mi amigo. A los teocráticos les pusieron en el poder entre Estados Unidos, entre Francia, entre Inglaterra, para frenar el avance del comunismo, que aquí, entonces en Irán era brutal cómo estaba avanzando. De hecho, la revolución que se hizo en 1979 en Irán no era para quitar una autocracia, una monarquía autoritaria, para implantar una teocracia, que es la peor manera de dictadura que pueda existir en el mundo, una dictadura religiosa. Era para conseguir lo que nos faltaba, que era libertad política, libertad de expresión, pluralidad política, que no había. Imagínate, salimos de Málaga y nos metimos en Malagón, porque ahora ni pan tenemos que llevarnos a la boca. Ya no te digo libertad de expresión. ¡Qué barbaridad! O sea, por lo que has insinuado, no sé si te he entendido bien, parece ser que la creación de estos llamados, gente como Hamás y de esto, les viene muy bien a las grandes potencias para crear, o sea, que es que es lo que se menciona. Yo mucho digo, en el caso pues de Palestina, es que les vino como anillo al dedo el ataque de Hamás. Ay, y madre, tú estás diciendo, sí, además, que ahora en Irán hay otro que es Hezbollah, ¿no? Hezbollah, que está en Líbano. Que está en Líbano. Que se también había apoderado del gobierno de Líbano durante más de 30 años. Y por fin el pueblo líbano va a poder tener un gobierno medianamente propio. Ojo, que es que no hay nada propio en el mundo. Todos los países, de alguna manera, están sometidos, están vinculados. No existe país libre. Mismamente España no puede hacer lo que le da la gana, realmente. No, que va. Bueno, dentro, no sé si quieren hacerlo o no, pero claro, vamos. Dentro de lo que es ese corsé que hay que de político, pues Líbano ya, digamos que se está liberando de alguna manera de Hezbollah. ¿Cómo penetran? ¿Cómo se infiltran? Pues empiezan a atender a toda la gente en situación de desamparo, gente marginal que no tiene recursos, les empiezan a repartir comida, vivienda inclusive, y una vez que ya tienen a esta gente, atraída hacia sí mismo, hacia su ideología, ya, y lavado de cerebro, luego está de que ya empiezan a meterles en las operaciones. Incluso jóvenes europeos se han visto arrastrados en tema, por ejemplo, de bombas, de unirse a grupos como Daesh, que es otra invención. A ver, sé que la paz no es negocio. No, claro, el negocio está en la guerra. Claro. Evidentemente está clarísimo que ya no solamente en Irán, sino ya incluso viéndolo desde aquí en España y con otros países, y eso significa que nos están metiendo en la cabeza que para salir de la crisis le tenemos que vender armas. Y para vender armas y fabricarlas, etcétera, etcétera, pues necesitamos guerras. Claro. Ahí es está. Así. Es así, o sea, no hay de decir, vamos a hacer un estudio de manera que se pueda haber una paz o decir que mucha gente me ha encontrado que me dice, es que claro, es que vamos a suponer los astilleros que tenemos aquí en el norte, claro, es que tienen que hacer barcos por la guerra, sino de qué van a vivir, porque claro, y la gente digo, es que no sé yo, o sea, me estás diciendo que vale todo. Claro. que vale todo, que no pueden coger y transformar esas fábricas de barcos, lo que sea. Hay barcos mercantes, hay barcos, yo que sé, a que hagan yates si quieren, de lujo, que se los vendan a... Que lo democraticen. Exacto. O pueden hacer otras cosas, porque claro, digo yo que si están trabajando en hierro, vamos, yo no soy experta, pero pueden hacer, yo que sé... maquinaria agrícola, por ejemplo. Total. O sea, algo que reporte un beneficio, pero es que edificar toda la economía basándose en que gente inocente vierta su sangre para que tú, pues cuatro o cinco, porque no hay más, de gente o de multinacionales de esto, se forren, que despatado el dinero que van a ganar, no va a llegar al pueblo. Esto está clarísimo. Eso está claro. Esto está clarísimo, no va a llegar al pueblo. No es que nos vayamos a hacer ricos nosotros, ni que de esto no. Se van a lucrar, pero ya hemos cumplido los objetivos y está presionando el secretario de la OTAN para que pues se invierta más, y se invierta más, y se invierta más. Así es. Entonces es que nos están llevando el negocio de la guerra. Esto es así. ¿Y qué hay detrás de ello? La muerte del pueblo. Porque los que mueren son los que van a la guerra, así que es. Siempre son hijos o maridos, o en este caso también la mujer también puede intervenir. Porque, por ejemplo, en Kurdistán había guerrilleras, ¿no? Sí, así es. Y entonces, pues... Que estos no se levantan, que esos muertos no son como los de los juegos de ordenador. Esos muertos son muertos, son la sangre del pueblo, que es el que es el paga. Es triste esto, pero es que es así. Yo estoy convencida de que nuestro mundo puede ser más digno, porque lo que tenemos ahora es una auténtica vergüenza. Horror, una vergüenza y un horror. Es horror, parece que nos hemos despertado en una pesadilla, porque vamos de mal en peor. Guerra ha habido siempre, mal, pero es que cada vez está habiendo más. Y yo estoy convencida de que los pueblos debemos intervenir. Los pueblos somos la verdadera fuerza de la humanidad. Los que manejan las guerras y la destrucción no vienen de otro planeta aquí a liarla. No. Somos nosotros, es gente de nuestra familia, vecindad. Tenemos que buscar la manera, el pueblo, que somos la mayoría buena gente. Lo que pasa es que esa minoría, muy minoría, hace mucho daño y mucho ruido. Nosotros somos nosotras responsables de nuestro mundo, y en nuestro mundo, en nuestras manos está no dejar esta barbarie a las futuras generaciones. De allí que, por ejemplo, como bien comentabas, el grupo que formamos las mujeres, así de manera espontánea, no había nada preestablecido, y nos hemos llamado también de manera espontánea grupo Mujer, Vida, Libertad, Madrid. Decidimos dejar de hacer lo que estábamos haciendo para organizar una protesta que fue un boom. El día 20. Fue el 24 de abril. Ah, bueno, de abril. Y para el tema del Ateneo, porque no podemos permitir que los criminales, aparte de tener en sus manos las batallas y las guerras, se apoderen también de nuestros espacios culturales. ¿Sabes qué repartían, qué regalaban al final de la conferencia? Cualquier cosa no me lo voy a creer. Un libro. Un libro con citas del líder supremo misógino de la teocracia islamista en Irán, sobre la posición de la mujer, y que el libro se llama Las Damas del Paraíso. Ya con el título te puedes imaginar cómo es, porque claro, dice la agrupación que ellos no lo han repartido. No, es que esto a un embajador no se le invita así como me invitas tú a mí, estamos aquí charlando. Esto tiene un antes y un después, y un embajador no va a ningún lado, este embajador, si no puede hacer propaganda. Y después del acto, repartían un libro repugnante. El que tenga estómago para leerlo se llama Damas del Paraíso. Y las Damas del Paraíso. Y es un libro chiquitito con las citas de Ali Khamenei. Después de repartir esto, quieren insistir en que la cosa solo iba de geopolítica. Y yo hablé con el presidente de la agrupación republicana del Ateneo y dice que ellos en asuntos internos de cada país no se meten. Digo, vaya, somos casi 100 millones de iraníes, más de 8 millones fuera, casi cerca de 90, 90 y poco, porque es que tampoco hay estadísticas. En Irán hay gente tan pobre que en Baluchestán, por ejemplo, que por no tener ni identidad, nace y muere sin identidad. Esta gente, nosotros casi 100 millones de iraníes, estamos siendo aplastados por este gobierno que usted le ha puesto un micrófono delante. Y por decir esto, en el acto, la gente que estaba allí y nosotras estábamos protestando con pitos, con asesino, asesino, nos llamaban sionistas por defender nuestros derechos. ¿Precisamente sionistas? Sionistas, es que están allí las grabaciones, sionistas. No, pero es que me hace... No sé si ya ponerme a reír o ponerme a llorar, no lo sé. Claro, porque dicen que la teocracia islamista en Irán es el único gobierno que defiende a Palestina y que está en contra de Israel. Sí, ¿qué está haciendo para defenderla? Pues pregunto, ¿eh? Pues mira, flaco favor les ha hecho, porque de no haberles dado todos los recursos a Hamás y no haber pasado ese terrible 7 de octubre, que nos pesará a todos y a todas, da igual de dónde eres, somos seres humanos, claro. Y una sola muerte nos duele, nos da igual quien sea. Esto ha sido terrible, sigue siendo terrible, no hay por dónde cogerlo y obviamente no hay voluntad de arreglarlo. No. Pero personas, gobiernos extremistas, como pueda ser la teocracia islamista gobernante en Irán, están muy lejos de aportar ninguna solución. Muy al contrario, empeoran la situación de millones de personas. Esta gente es responsable de millones de muertes en todo el mundo, no solamente en Irán. Y esto es muy importante. Yo, ya que estoy aquí contigo, tengo este honor y este privilegio. Honor le tengo yo. Me gustaría dejar claro una cosa, porque a raíz de decirte que nos llamaban sionistas, decirte que a mí me llaman de todo. A mí, los de la derecha me llaman roja de mierda y los de la izquierda me llaman facha. ¿Por qué? Porque estoy cabreada con todos los políticos. Pero, ¿por qué critico a la izquierda y la derecha ni entra ni sale en esto? Porque yo de la derecha no espero nada en cuestión de derechos humanos. En cambio, de la izquierda lo espero todo. Todo. Y de allí que eso cuando... Eso es lo que esperábamos todos y que nos hemos llevado la terrible... Claro, de allí que quienes se hacen llamar progresistas... Te pongo el ejemplo que tenemos muy reciente, los de agrupación republicana de Ateneo, ni más ni menos. Me llaman sionista por defender los derechos de 100 millones de personas, que no somos ni una ni dos, por denunciar los crímenes de la teocracia islamista en Irán. Y me dicen que a ellos la situación interior de Irán no les importa. Me entran ganas de mandarles al carajo y con toda razón, con toda la razón del mundo. Y dicen que son de izquierdas. Entonces me cabreo. ¿Yo qué me voy a cabrear con la derecha? ¿La derecha cuándo se ha movido por los derechos humanos? Nunca. Pero es que es para cabrearse con quien dice de ser de izquierdas y que tiene simpatías hacia parte de la humanidad e indiferencia absoluta por otras. Yo creo que es que, bueno, que esto de las derechas de izquierda, la gente lo que se mueve es por el dinero hoy en día. Así más, qué lástima. Pero es verdad. Sí. O sea, los que mandan en la sombra son las grandes fortunas. los demás son unos de esto. Entonces, bueno, todo depende de si quieres estar debajo de la sombra, la sombrilla, o quieres torrefactarte al sol. Entonces, bueno, pues les dan a escoger esto y dicen, pues bueno, vale. Creo recordar que también hubo muchísima indignación años anteriores a esto, cuando se les cedió una sala también a Falange. Efectivamente, y fue cuando este señor, que ahora es el presidente de la agrupación republicana, era presidente de Ateneo, él mismo. ¡Qué casualidad! Claro, bueno, pues es que el problema está en las personas, no ni en el edificio, ni en lo que simboliza. Lo que pasa es que, claro, tú lo tienes... Yo me acuerdo del Ateneo de antes, como digo yo, y la verdad es que era otra cosa. Pero desde que pues subieron este señor, pues hay una serie de personas que son ateneístas que los encontrarías en gente de derechas, y que están ahí y que deben meter el dinero o deben hacer no sé qué, no lo sé. Pero la cuestión es que no es ni lo que era. Mira, a mí cuando me estaba sacando la policía por los hombros, porque yo por mi voluntad no salía de allí, éramos bastantes mujeres, llamaron a la policía. Estaba también Nazanin. Nazanin Armanian, nuestra queridísima Nazanin Armanian. Yo gritaba con todo el alma, les llamaba fachas a ellos. Solo los fachas te hacen eso. Te traen al representante de un gobierno teocrático extremista y que llama a la policía para que te echen de allí de esta manera, como nos sacaron. La policía, la verdad, que estuvo correcta, pero no tenía que echar, porque esta gente... Y nos tomaron datos y, en fin, fue desagradable. No ha habido repercusiones, Hasta la fecha de hoy, no. No. Fue muy desagradable que tú ver por defender a otros seres humanos te acusan de cosas que es que no tienen nada que ver contigo. Nosotras, cuando salimos el 10 de diciembre de 2023, creo que era, sí, 2023, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con nuestras pancartas. El 10 de diciembre, sí. Sí, de 2024 fue. Da igual. Ya había pasado lo de Gaza. Estaba muy reciente. Fue 7 de octubre, pues el mismo año, el 10 de diciembre, con nuestras pancartas de Mujer, Vida, Libertad, SOS, Derechos Humanos, Irán, los derechos de las mujeres. Pues tuvo que intervenir la policía porque nos gritaban fuera, sionistas, fuera de aquí, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque estábamos denunciando... Pero eso lo debían gritar los fachas, ¿no? No, era gente pro-Palestina muy confundida, porque de verdad que nuestra lucha nada tiene que ver con Palestina. Es que tenemos derecho, como cualquier otro pueblo, a luchar por una vida digna, por las libertades, por la igualdad y por una democracia, como estamos luchando. ¿Qué tiene que ver esto ni con Palestina ni ningún otro país? Es que tenemos un derecho propio los iraníes y las iraníes de nosotras. Nosotros no se habla, no existimos. Y nosotros sí que vamos a las manifestaciones de nuestras hermanas y hermanos palestinos. Al revés, no. Porque, claro, se creen que estamos en contra de ellos y esto no es verdad. Bueno, es que vamos a tener también, yo no digo de esta emisora, ¿no? Esta emisora no... Como ves, no se dicen hasta palabrotas si quieres, no hay de esto. Pero sí es verdad que los medios de comunicación están haciendo mucho daño. Así mucho es. Daño. Nos están enfrentando los unos con los otros. Y luego está el factor miedo. Hay gente que está aterrorizada, sobre todo gente pues que a lo mejor pues tienen un nivel cultural no muy alto, porque no han podido. Y entonces están acojonados, pero realmente acojonados. Yo voy a reconocer, yo también estoy acojonada, pero procuro salir porque, a ver, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo nietos. Claro. A mí no me da la gana que me los envíen a una guerra. Que envíen a los suyos y tanto les gusta, oye, pues envíalos, pues dejar los míos en paz, como dicen, ¿no? Vosotros hacéis las guerras y los muertos los ponemos nosotros. Totalmente. Totalmente. No, no quisiera verlo, vamos, ya te digo, no quiero, vamos, ni pensarlo. Y yo sé lo que es perder un hijo. Lo he perdido por una enfermedad, pero el dolor de todas esas madres, que me da igual que sean iraníes, que sean sirias, que sean palestinas y todo, es horrible, horrible superar la muerte de una persona que por ley de vida te tienes que ir tú antes y no todo esto. Claro. Es horrible, o sea, que piensen, vuelvo a insistir, esto no es un juego, esto es una realidad y una realidad muy trágica. Y ya nos vamos a ir porque si empezamos a ver, hay guerras en Sudán. Total. Hay guerras en África. En Congo. En el Terrible. Congo. En Yemen. Todo esto. Y todas, mientras tanto, pues estamos pues mirando para otro lado. Porque parece que sí, qué bueno, sí, hoy qué horror, qué genocidas, qué horror, hoy por Dios, hoy por favor. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo nos juzgará mañana la historia? Pregunto. A mí se me cae la cara de vergüenza. ¿Eh? Y tú sabes que yo, mientras no trabajo y no duermo, estoy en el activismo. A mí se me cae la cara de vergüenza. No sé cómo se sentirá la persona que a lo mejor no le da importancia a lo que tenemos hoy. Y quiere dejar este mundo así de asqueroso para sus hijos, sus nietos. No lo entiendo. Bueno, pues sí, vamos a ver. Dice que hay gente que hasta niega el cambio climático y fíjate tú lo que le vamos a dejar detrás. Así es. O sea, no lo sé, es que no lo piensan, pero es verdad que es que está haciendo mucho daño la desinformación oficial, está haciendo mucho daño. De ahí que es tan importante emisoras como las vuestras, para tener una voz diferente a lo que son los medios de comunicación al uso. Sí. Porque hay una libertad que a lo mejor en otras partes no hay. Esto nos llamamos radios libres. Ahí está. Sí, no, es que es así. No solamente es esta. Hay más, ¿no? Hay más por allí, no solamente en Madrid, sino que... Y a veces se colabora y se hacen pues sesiones de radio, que se coge un tema y... Y cada radio libre pues participa, ¿no? En esta emisora, bueno, pues hay también programas de música, etcétera, etcétera. No nos limitamos a la política, por así decirlo, pero bueno, pues pero en fin, estamos todos realmente pues eso, preocupados. Estamos preocupados y a mí pues cuando yo vi el follón que se formaba alrededor de esto le dije, te dije, Milufar, ven a la radio. Sí, yo os lo cuento de primera mano. Y darte voz, ¿no? Gracias. Porque preocupa mucho porque, bueno, de acuerdo, pero yo creo que la mujer de por sí, sea de la nacionalidad que sea, es la gran perjudicada de las guerras. Totalmente. Pues es botín de guerra, es de todo lo que viene detrás, pues bueno, pues es esto, ¿no? Quiero decir que a nivel del día a día en Irán, ¿cómo está el tema? De las mujeres. De las mujeres. Las mujeres, con la llegada de la teocracia islamista al poder, perdimos todos nuestros derechos como un ser humano íntegro e independiente y nos convertimos en el feudo de nuestro padre y nuestro marido. Nos convertimos en propiedad de nuestro tutor varón. A lo largo de esos 46 años hemos estado luchando cada segundo del reinado de los religiosos en Irán, porque están reinando. Es que el lujo abominable en el que viven ya lo quisieran muchos reyes. Y poco a poco, en esta lucha de más de 46 años, hemos ido consiguiendo cosas. Pongo ejemplos concretos. Al principio nos cerraron las universidades y solamente, por ejemplo, nos dejaban ser maestras, enfermeras. Y poco a poco hemos ido abriendo, que a fecha de hoy no nos podemos matricular en todas las carreras. Por ejemplo, hemos conseguido que se pueda volver a hacer la carrera de Derecho. Luego hemos conseguido que podamos volver a ser abogadas. No hace mucho hemos conseguido que se pueda volver a ser juezas. Date cuenta que tuvimos a la primera presidenta de un tribunal en todos los países musulmanes en Irán, de mayoría musulmana me refiero, en Irán. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003. Pero aún siendo, haber conseguido poder ser juezas, a fecha de hoy, esa sentencia tiene que ir ratificada por un juez varón, porque dicen clarísimamente, sin tapujos, de que las mujeres no tenemos estabilidad emocional. ¿Ah, no? Por eso no podemos ser juezas. Ah. Entonces, podemos poner sentencias, pero un juez varón tiene que revisarlo. Y como eso, todo. Hemos ido arañando derechos. Hacia 1990, hartas de que se nos mate por delito de ser feministas, ideamos algo que nos pueda abrir un poco, que nos entre algo de aire a la vez seguir vivas. Se estudió el Corán de Pima Pam. Y empezamos a descubrir que hay cosas que podemos rascar a nuestro favor, que el Corán es más amable con las mujeres, lejos de ser un tratado de igualdad, ojo, pero que es más amable con las mujeres de lo que los islamistas dicen que es. Y empezamos a reclamar los derechos que en Corán, según la interpretación, sacamos a nuestro favor. Y tuvimos, por cuestión de vida o muerte, llamarlo feminismo islámico. Esto no tiene ni pies ni cabeza. El feminismo es único y universal, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Te imaginas que haya un feminismo islámico, otro judío, otro cristiano? Hay unas 4.000 religiones. O otro, que otro budista, por ejemplo. O sea, ¿qué broma es esta? Pero a nosotras, en este momento, nos sirvió como de tabla de salvación para poder respirar un poco. Por favor, que el mundo no vaya a tomárselo en serio, como ha pasado en muchos casos, que organizan conferencias, jornadas, llenan estanterías de las bibliotecas de universidades con manuales referente al feminismo islámico. ¿De qué me estáis hablando, por favor? También te digo que los islamistas son tremendamente generosos con los que les ayudan a hacer propaganda para su ideología. Son tremendamente generosos, o sea que les cambia la vida de la noche a la mañana. De hecho, donde hay hambre están naciendo musulmanes como setas, sobre todo en África y en América del Sur. Tienen un sueldo mensual por convertirse. Ellas tienen que ir con el precepto del hijab como les mandan, como les gusta a ellos, que es absolutamente tapada todo el cuerpo y que mostrando como mucho la cara y las manos. Y tienen que vivir acorde a los preceptos de los islamistas. Ojo, una cosa importante, ¿por qué tanto el término islamista y no islámico ni musulmán? Porque son casi 1.800 millones de musulmanes en el mundo y la inmensa mayoría de esta gente no tiene nada que ver con los extremistas. Al no hablarlo claro, porque nos dé miedo a que nos llamen que somos clasistas, racistas, islamófobos, etc., les estamos metiendo a todos en el mismo saco. Los musulmanes son una cosa, los islamistas son otra. El islamismo es una ideología política totalitaria que su objetivo es imponer el gobierno de Allah sobre la tierra mediante el yihad, que es la guerra santa. La inmensa mayoría de la población musulmana en el mundo es que no va por ahí. Quiere vivir su fe, su religión, como cualquier otra persona religiosa de cualquier otra religión, en paz. Eso es lo que quiere. Pues los extremistas islamistas están muy lejos de la inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo entero. Madre mía, vaya panorama. Sí. Vaya panorama, por favor. Es que esto es esto, ¿no? Y quiero decir... entonces, por ejemplo, no puede estudiar, las niñas tienen escuelas. Nosotras en Irán. O si el padre no quiere que estudie la niña, se queda en casa, entonces no sé. A ver, Nosotras en Irán tenemos una suerte muy grande de que nuestros hombres, la inmensa mayoría, que maltratadores hay en todas partes, exacto. Extremistas hay en todas partes, conservadores, etcétera, pero la inmensa mayoría de los varones iraníes apoya nuestra lucha por la igualdad. De no ser así, estaríamos igual o peor que nuestras hermanas afganas. Hay poquitas cosas que diferencian. Bueno, las afganas ni la cara. Nada. Ni la voz, ya no te digo la cara. No pueden reír, no pueden cantar, no pueden hacer nada. No. Las pocas diferencias que hay entre los talibanes que gobiernan en Afganistán y los teocráticos totalitarios que gobiernan en Irán. Uno, los talibanes son de la rama sunita, los teocráticos en Irán de la rama chiita, son dos ramas del Islam. Dos, a los talibanes les importa un bledo lo que opine el mundo entero, que ellos hacen lo que les parece, lo que les da la gana y no están pendientes de la opinión pública internacional. Los teocráticos, todo lo contrario, están emperrados en vendernos el cuento de que el pueblo iraní tenemos el gobierno que tenemos por voluntad propia y que es tan maravillosa esa vida. Ellos lo llaman vida musulmana que han impuesto en el país, que lo han exportado a otras zonas y lo quieren seguir exportando, y tienen ciento y pico canales de televisiones internacionales en idiomas diferentes de propaganda. Esa es la diferencia. Y luego, la gran diferencia de las dos sociedades es que Afganistán sigue siendo una sociedad profundamente religiosa y las religiones hasta ahora han frenado muchísimo lo que son los derechos civiles y los derechos políticos de las personas. Y en Irán, gracias al gobierno de casi medio siglo de los islamistas, la gente cada vez es más atea, agnóstica o se ha cambiado de religión. Hay muchos que han vuelto a la religión preislámica de Irán, que es el zoroastrismo. Mucha otra gente se ha cambiado al cristianismo, etcétera. Entonces en Irán hay muy pocos practicantes de musulmanes y tenemos el apoyo de nuestros varones. Tanto es así que si por ellos no fuera, no podríamos nosotras habernos abierto el camino que nos hemos abierto, que por ejemplo en algunas carreras universitarias más del 60, casi el 70% del alumnado es femenino. Eso no se traduce en el mercado laboral, lamentablemente, que las especialistas en el mercado laboral no están entre 12-14% del mercado. Que nosotras podamos estar en casi todas las esferas públicas. Tenemos mujeres cineastas, diseñadoras, ingenieras, bomberas, policías, aunque sea policía de la moral y la virtud, pero las tenemos. Eso en gran parte es porque nuestro tutor varón nos lo permite. Si nuestro tutor varón tiene la opinión de que nuestra actividad profesional académica va en contra de la dignidad islámica de la familia, no podemos hacerlo. Es un impedimento muy grande. Te cuento una anécdota real. Hace años, la capitana de la selección del fútbol femenino iraní iban a viajar a competir. Tú vete a saber por qué motivo. La noche anterior habrían discutido lo que sea. Cuando iban a embarcar, se presenta al marido y dice que no permite que su mujer salga del país. Pues la capitana de la selección de fútbol femenino de Irán no pudo acompañar a su equipo a competir. Sí, yo hace poco vi una película que se llamaba Tatami, que igual las viste. Sí, fantástica. Que me dejó alucinada la voluntad, o sea, de esa mujer, de que ¿por qué no podía ganar? Te lo pregunto, ¿por qué no podía ganar ese concurso? Me parece que era de karate, ¿no? No, ¿por qué, le instaban y la oprimían para que se saliera o se fingiera o fingiera una lesión para que no ganara? Te confieso que tengo memoria de pez. Ahora, concretamente de la película entera, no me acuerdo. Pero sí te puedo decir que en la teocracia islamista, absolutamente todo es política. El deporte, lo primero. Ha habido muchos campeonatos internacionales en los que, por ejemplo, si tenían que competir con Israel a la vuelta siguiente, les han hecho perder para no hacerlo. Por ejemplo. O sea que lo utilizan políticamente. Políticamente, total. Sí, sí. Y, o por ejemplo, mientras está el equipo, no sé cómo tienen la expresión deportiva correcta, cuál, la selección, está en un país, están en un mismo hotel, tienen prohibido, es un delito que hablen, por ejemplo, se crucen, tienen horarios estrictos para no relacionarse con ciertos países. No les dan permisos como el resto de su tiempo libre para que hagan lo que quieran. O sea, que lo que era la Unión Soviética antes, no lo siguiente. No, es que ahora al decir tú que, porque precisamente en esta película el marido la apoyaba. Es más, tenían hasta preparado un plan para si ella pues no accedía a esto, pues para que él se fuera con el niño, y él la apoyaba. Quiero decir que fantástico. Sí. Fue, sí, no, me quedé, o sea, como muy impactada. Digo, pero bueno, qué cabrones, ¿por qué no puede? Y ella sigue hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de que descubre que la entrenadora a la que estaban presionando, y ella presionó hasta cierto punto para que se retirara, al final tira la toalla y confiesa que ella pasó por el mismo trance y que se quedaba con ella. Y al final las dos se acogieron a, pues, o sea, porque tenían un comité que si se veían presionadas podían decirlo porque las protegían. Y al final se quedaron allí, no volvieron a Irán. Eso ha pasado a más de una deportista. Sí, yo recomiendo que si la puede pescar alguien por allí, está rodado en blanco y negro además, que se la vea. Porque, bueno, no es traía... descriptiva. Sí, no traía yo la intención de hablar de esta película. Bueno. Lo que pasa es que lo que pasa en esto que empiezas a hablar, y ahora al decir esto desde que... Porque es incluso maravillosa la lucha que esta mujer sostiene para salir. Porque, vamos, no sé lo ni quiero pensar tampoco, bueno, de memoria de pez, que cogen presos a los padres de ella. Pues es el pan de cada día. Sí, sí, con el pan de cada día para obligarla a venir y si no que se tuvieran las consecuencias. Sí. Eso hicieron con la escaladora, el Noz, que escaló sin velo. Pues ella la obligaron nada más bajar, la retiraron el móvil, la llevaron a la fuerza a la embajada. Cogieron al hermano en Irán, le pusieron al teléfono y la hicieron confesar las confesiones forzadas en Irán bajo tortura. Es conocido por todo el mundo, hay documentales sobre ello. Y la obligaron a que confiese de que había sido un despiste de los nervios del momento, cuando ella había hecho un gesto de campeona heroica. Heroico el gesto de ella para reivindicar nuestro derecho, que no es un trozo de tela. Para empezar, es nuestro derecho a nuestra propia imagen, que no es ninguna tontería. Y para terminar, es que ese trozo de tela es la punta del iceberg. Cuando te dominan por fuera, después van para adentro. Eso pasa en todas las dictaduras. Primero empiezan a utilizar uniformes, más o menos, y después ya van recortando el resto de los derechos y así hacen propaganda de su ideología. Así, cuando tú llegas a un país de mayoría musulmana, que la mayoría de los países se han extremizado, tú te enteras de que estás en un país musulmán por las mujeres, porque se nos coloca esa bandera islamista sobre la cabeza. Se nos confunde con postes publicitarios de una ideología. No por los hombres van como les da la gana. Allí y al fin del mundo. es a nosotras, que a quienes nos utilizan, pero en todas partes del mundo, de alguna manera, y que quieren apoderarse de nuestro derecho a nuestra propia imagen, sea de manera, como en Irán, Afganistán, por ley, o sea de manera de presión social, para que cumplamos unas normas estéticas X. Y eso también es muy importante denunciarlo, que nos dejen en paz desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie. Del pie. Todo nos pertenece a nosotras, solamente a nosotras. Pues, hija mía, vaya panorama. Exacto, vaya panorama. Bueno, volvemos un poquito a la actualidad. Vosotros el día 20 convocasteis. Bueno, el día 20 fue, bueno, yo no pude asistir porque el día 20 parecía que todo el mundo teníamos que estar en la calle o en algún sitio. Yo en la calle no estaba. Es verdad. Pero quiero decir que el acto le teníamos programado desde abril, y entonces, pues claro, ya estaba pedido y todo esto, y tampoco era el plan. Me supo muy mal porque después, yo creo que después de vosotros se enganchaban otra. Sí, había otra. Era y yo decía, otra. Dios mío, qué horror, qué días, digo, que es que... Sí. Que claro, la gente no sabe dónde ir. Claro. ¿Dónde voy? Encima, claro, no puedes duplicarte ni triplicarte. Ese día, la verdad que fue memorable, el martes. Sí, el martes. El martes pasado. Ya dicen aquí, te casaste el martes. Tuvimos muchísimo apoyo, nos hemos quedado alucinadas, de verdad. Sí, porque tú decías, estoy... Sí. Yo no me lo creía. Que, no, que mucha gente se ha adherido, que mucha casi gente... ciento, creo que ahora de memoria, porque todavía no tenemos la lista definitiva, que a ver, todas somos activistas currantes y que metemos el activismo con calzador, y hemos estado durmiendo 4 o 5 horas para poder sacar esto casi en una semana. O sea, imagínate. Y ha sido bestial el apoyo que hemos tenido. Pero de toda España, ha habido adhesiones de toda España. En Córdoba había un seminario muy importante a pocos días de nuestra manifestación, y empezaron el seminario con nuestra convocatoria, hablando de Varishe, Moradi, de Pakhshan Azizi, y de Sharife Mohammadi, las tres compañeras activistas que están en el corredor de la muerte, repartieron nuestra convocatoria impreso en papel entre las asistentas. Hicieron un llamamiento de apoyar en venirse a Madrid. O sea, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Bueno, y el 23 tenéis un acto en postales de Irán o algo así. Eso, el viernes tenemos una... es que os voy a contar la historia, eso fue hermoso. Pero, perdona un momentito, sí. Antes de que se me olvide, que sí, es muy mayor. Cuéntame. Quiero decir que esta exposición o esta muestra, ¿va a durar un día o estará varios días, la de postales? La de postales ya ha estado expuesto en... nosotras tenemos, es que quiero decirte, el viernes de 6 a 8 de la tarde vamos a estar en la calle Hernán Cortés, número 9, para que va a venir Concha Mayordomo, nuestra querida Concha Mayordomo de la Asociación Blanco Negro Magenta, que son las que han creado esta acción tan hermosa, que ya lo hicieron primero para Ucrania, después para las afganas y después para las iraníes, que consiste en que le ponen un lema, en nuestro caso ha sido Mujer, Vida, Libertad, y cualquier persona desde cualquier parte del mundo crea su propia postal inspirándose en este lema, en este caso en la lucha de las iraníes por la igualdad, las libertades y la democracia. Hay auténticas obras de arte hechas por, y son anónimos, porque lo regalan a esta acción. Hay auténticas obras de arte hechas por artistas profesionales, y hay postales hechas por gente como yo, que no sabemos hacer uno con un canuto. Ay, por Dios, como no será para tanto. Sí, como por niños, por niñas, por, o sea, no cualquiera, cualquier ser humano puede colaborar, no importa ni edad ni sexo, y ha estado expuesto la primera vez en Coslada de la mano de la asociación Obatalá en Margarita Nelken. Después ha estado en Albacete, en varias bibliotecas públicas de Albacete. Ahora nos lo pidió la agrupación Centro del PSOE de Madrid, que está, donde te digo, en la calle Hernán Cortés. Lo estamos hablando ahora, cuando se quite de allí, para llevarlo al UGT, nos lo han pedido. O sea, quien nos lo pida, nosotras llevamos la exposición. Y en cada es itinerante, o sea, sí. Y tiene una maravilla, aparte de todo lo hermoso que te he contado, todavía queda, que va creciendo. En cada exposición se entregan más postales, nos traéis postales. Quien viene a visitar y quiere, regala su postal hecha o sus postales hechas. No hay número, no hay límites. Y las guardamos para añadirlas a la siguiente exposición. De tal manera que yo tengo esperanzas de que un día empapelemos paredes de ciudades. Para que lo veamos y que nunca más en nuestro mundo se vuelva a instalar un apartheid por razón de sexo, por ley, en ninguna parte del mundo. Igual que hay museos de terror, de otras barbaries que hemos hecho a lo largo de la historia, lo que hacen con las mujeres cuando institucionalizan la misoginia, el apartheid por razón de sexo, este testimonio tiene que quedar también grabado para los restos, para que no vuelva a pasar jamás. Es para decir, tanto nos teméis que nos denigráis tanto. Así es, y nos temen, y mucho, sobre todo a mujeres como tú y no. Yo. quita. que no, es que es verdad. Es que uno pues trata de tapar lo que le hace sombra, pues si no pretendemos hacer sombra, lo podemos ser igual a vosotros. Lo que queremos es tener la oportunidad de arreglar este mundo que está destrozado, y no precisamente por nosotras, porque nosotras no parimos para que se asesine a nuestras hijas, a nuestros hijos. Nosotras queremos construir, queremos criar un mundo en el que la dignidad humana sea la base, sea el núcleo, y para eso es fundamental el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya columna vertebral es el feminismo. Porque además dice, todo ser humano nace y muere igual. Efectivamente. Y tiene los mismos derechos. Debería. Y empezando por el derecho a la vida, que es la más importante, ¿no? Así y ya es. A partir del derecho a la vida, pues podemos empezar a construir. Pero es que yo creo que ya del tiempo de los neandertales, ellos se dedicaban a cazar mamuts, mientras la mujer ya hacía cuidados y creó la agricultura y el cuidado de los hijos. Es que todos nacéis, sois hijos nacidos de una mujer. Y eso ya merece un respeto, me parece. A fecha de hoy no se ha inventado. A fecha de hoy mucho no se ha inventado otra cosa. Bueno, usted, no sé, ahora con la inteligencia artificial si nos crearán algo. Pero hasta ahora, pues lamentablemente, pues se necesita a la mujer. Y a veces incluso se utiliza mal, como los vientres de alquiler y todas estas cosas. Que no tendrían por qué existir. Pues oye, si hay muchos niños que son huérfanos. Esto es terrible. Tan terrible es. No puedes querer a un niño porque no sea sangre de tu sangre ni. Faltaría más. O sea, yo no doy crédito. Insisto, yo con la derecha en estos temas ni entro. Yo cuando hablo de la gente, de la gente de izquierda en toda su variedad, yo no doy crédito que una persona que dice respetar los derechos humanos ponga precio a otro ser humano. Sea en venta o sea en alquiler, sea por órganos o sea entera, o sea por tiempo limitado o sea por tiempo indefinido. Aunque me case niña de 9 años. Efectivamente, ¿qué será lo siguiente? ¿Vendedora de órganos, por ejemplo? ¿Se va a legalizar esto? No des ideas. no des porque ideas, si ni se bufar. Está intentando legalizar la venta y el alquiler de los cuerpos de las mujeres como si fuera algo admisible, efectivo, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y luego dicen libre elección. ¿Qué no, libre elección? Vamos a ver, muchas de esas mujeres lo que tienen es que comer. Por supuestísimo. Hoy te sacaron una familia y están abusando de, exacto, de la pobreza, de la miseria, de ciertas, de ciertos sectores, pues para que produzcan no sé el qué. Es que esto vamos a acabar como eso del cuento La Criada. No, es que ya estamos, ya estamos claro que sí. Sí, sí, aquello que parecía ser una distopía, una situación distópica, no, es que ya, que ya es. O sea, en un mundo en que a lo mejor no ciertas mujeres no pueden engendrar ni hombres tampoco, tenían que utilizar a una tercera, que, o sea, que ahora, que quiero decir que ahora que están ahí, que se las puede ver en Netflix, es que es terrible porque muchas de las cosas es que no son tanta cosa imaginaria, ¿no? No. Empezamos con la ciencia ficción, que cada vez es más ciencia y menos ficción. Efectivamente. Totalmente. Es ingeniería. Es ingeniería pura y dura. Sí. Quiero decir que ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, yo no sé. Yo creo que el sentimiento de querer pues a un hijo, pues a un amigo, o a un padre, o un hermano, etcétera, etcétera, no va supeditado que lleve tus genes o no tus genes. O tienes el corazón muy grande y te cabe todo, o eres un miserable que no... Esto. Que no merece vivir. Totalmente. Que además estas mismas personas, pues que, no sé qué dices tú, pues no, el machismo y todo esto, es que esos hombres han nacido de mujer. Claro. La madre que sujeta a su hija para que se la mutile los genitales. Pues, bueno, eso... Se cree que le está haciendo un favor. ¿Por qué? Porque a ella la han hecho creer no se casa, que si no sus hijos van a morir en el parto. Que una mujer que no está mutilada va a dar a luz a niños muertos. Pues precisamente. Ser, efectivamente. Precisamente. Y que va a traer a los malos espíritus, pues etcétera. Que estas mujeres van a ser unas frescas y van a ser infieles las que no están mutiladas, por lo que nadie va a querer casarse con ellas y suma y sigue. Pues qué suerte, ¿no? Es la madre la que sujeta. El padre exige que la madre y a veces sujete. Es la abuela la que corta. Efectivamente. Entonces, por eso es tan importante nuestros centros culturales, porque no podemos dejar entrar la misoginia, el extremismo de ninguna clase, porque cuando se apoderan de nuestras cabezas es mucho peor que nos destruyan con bombas. Sí, yo creo que se vuelven más papistas que el Papa, entonces pues claro, es una comedura de coco, pero yo no podría sujetar a una hija mía. Vamos, que le están haciendo tamaña barbaridad, que está llorando y que además es una criatura, porque no sé, tampoco daría una hija mía en matrimonio con 9 años. O con 8. O con 8 o con 10. Pero claro. Que muchas mueren en la primera noche por violación. Por supuesto. Porque no están preparados. Y muchas otras en el parto porque su cuerpo no está preparado para parir. Que son criaturas. Que es la barbaridad que les hacen, o esas infecciones que tienen, etcétera, etcétera. Que lo miren, yo no sé, hay como digo, que he hablado de la película Tatami, pero me parece que hay La Rosa del Desierto, que te explican la barbaridad, el dolor que dura toda la vida, hasta que hacen una pretenden enmendar un poquito quirúrgicamente lo que les han hecho. Porque es horrible tener la regla, el periodo, es algo doloroso. Bueno, es terrible, en fin, lo es terrible. Conozco por gente cercana. Sí, sí, nosotros hicimos aquí una que vino a hablar una mujer que lo había sufrido y todo esto. Y yo que se me ponía, se me ponían los pelos como escarpias, porque yo decía, Dios mío, qué horror. Así es. De allí, insisto, que sea tan importante que no nos agarremos a este absurdo de la libre elección. Es que hay cosas que no admiten libre elección. ¿Es o no es? Va contra la dignidad humana. Entonces, si una mujer aún mayor te dice, no, no, yo quiero mutilarme los genitales porque la han comido la cabeza, ¿qué persona en su sano juicio quiere pasar por esta barbarie? Pues lo mismo pasa, ¿qué niña de pequeña sueña con ser puta? ¿Qué niña de pequeña sueña con vender su vientre? O sea, todo eso nos lo están vendiendo. Lo van metiendo la sociedad como de negocio. Consumo, como negocio, claro, claro. Y esto no es libre elección, lo mismo que no lo es el símbolo material de la sumisión de la mujer al extremismo islamista, que no es un trozo de tela, es la bandera islamista sobre el pelo. La libre elección no existe. O estamos obligadas por ley o por presión social, o se utiliza como una protesta y se utiliza como un símbolo de identidad. Pero en ningún momento a nivel religioso tiene sentido, porque lo que dicen los islamistas para lo que es el pelo, concretamente, que yo hablo sin pelos en la lengua, así me va, es verdad, es que la mujer se responsabiliza de que el buen musulmán no peque ni de obra ni de pensamiento. Por eso se tiene que tapar, ser invisible, no puede perfumarse, inolora, insonora, fíjate Afganistán, porque el hombre... por la creación de Allah tiene un instinto natural infrenable, que es cuando ve a una mujer y le gusta ir a por ella, atacarla. Y si la mujer no acepta que este instinto en el hombre no es voluntad propia de él, sino que es algo fuera de control de él, y no le ayuda a él para no pecar ni de obra ni de pensamiento, entonces es mala musulmana. Y personalmente, y millones de mujeres en el mundo opinamos de que no nos responsabilizamos del comportamiento sexual de nadie, absolutamente de nadie. Y nuestros hombres en Irán se ofenden de este concepto porque ellos dicen que no son ninguna bestia parda fuera de control. Pues hija, pues sí, porque me parece que, vamos a ver, es que encima es como decir, es que si te viola la culpa no la tiene el violador. Totalmente. O sea, eres tú que vas ahí con el pelo suelto. Es que es así. Sí, no, no, pero es que yo me acuerdo, nosotros, bueno, en tiempos de Franco, yo me acuerdo de cuando yo era pequeñita, tú sabes que las mujeres pues teníamos que entrar en las iglesias con el velo. Sí. ¿Eh? Y existía, porque yo, claro, en aquellos tiempos, pues era lo que tocaba, mis padres me llevaron a un colegio de monjas. Y entonces, pues, aquellas cosas que te explican, que ahora yo digo, pero ¿cómo? Pero claro, cuando te lo dicen a una niña que tiene 6 o 7 años o una cosa así, digo, oh, por Dios, qué horror, que se me va a aparecer el demonio en cualquier sitio. Efectivamente. Entonces decían que en principio se tenía que entrar con una pañoleta que... tupida, para que no los hombres no se distrajeran en la misa. Tú fíjate tú cómo el machismo es parecido, pero que entonces el demonio que estaba al quite detrás mandó un chispazo de fuego que perforó, y entonces ya llevábamos las mantillitas que eran semitransparentes, que eran obra del demonio. No para sabía que el hombre... eso. Oh, pues a mí me lo explicaron las monjas. Fíjate. Tú fíjate qué burrada. Y yo decía, Dios mío, yo no entiendo nada. Pues a nosotras, que sepas que se nos va a colgar en el infierno por toda la eternidad de los pelos que hemos dejado ver en la tierra. ¿Ah, sí? Sí, vamos a estar colgadas de los pelos. Bueno, vamos a ver, yo no sé si me lo pongo a pensar. Yo no creo, yo creo que los infiernos y los cielos los pasas aquí. Efectivamente. Pero vamos, así explicado como de esto, el cielo debe ser un aburrimiento. Es que no hay más que angelitos tocando liras y alabando depende. Bueno, el tuyo ya es más... Es más disipado, tiene uríes. Él tenía uríes para los hombres. Para los en hombres, principio. Pero vamos, que tú... Y cuando se ve una mujer y va al cielo... Sí, sí, también hay algo parecido, pero es que esto ni se sabe casi. Ah, bueno, ¿qué lo pasa que entonces? Se, ¿qué lo que la mujer tiene un Dios? Sí, también tiene, digamos, posibilidad de estar con otros ángeles, ¿no? Varones, en sí. El cielo, en la tierra no. En la tierra la mujer a la vez solo puede estar casada con un hombre. El hombre en Irán puede estar casado con cuatro mujeres a la vez. En matrimonio indefinido y puede estar casado por matrimonio temporal con un sinfín de número de mujeres, es decir, concubinas, es decir, la prostitución a lo islamista, porque es un contrato privado entre el hombre y la mujer que puede ir desde una hora hasta 99 años, en el que siempre hay un intercambio material del hombre a favor de la mujer. Tanto es así que, por ejemplo, si son 6 meses lo que se ha acordado y por la razón que sea, si se quiere disolver por parte de la mujer, en la indefinida la mujer no tiene derecho al divorcio, así por las bravas. En la temporal puede solicitarlo, pero aún así tiene que devolverle el dinero proporcional al tiempo que no ha cumplido con su parte del contrato. Pues vamos a tener que empezar a hacer pues una especie de receso. El tiempo es inexorable. Eso es. Y llevamos 1 hora y media, ¿eh? Madre mía, se me ha pasado volando. Sí, aquí es lo que pasa. Ay, espero que a las y los oyentes no, de verdad. No. Luego esto se montará, César, pues lo montará. Yo le pondré luego, pues, que pienso sacar la figura de las tres mujeres condenadas. O sea, sí. Esto. Y entonces, pues, se hace un podcast que luego os pasaré, bueno, te pasaré en este caso la. El podcast para que tú lo distribuyas donde quieras, aparte de que está pues en nuestra web, pues que es de libre disposición, que no, es decir, es que el mío tenemos derechos de autor, no, aquí no tenemos derechos de autor. ¿Qué vamos a hacer, hija? Aquí, todos para todos. Así nos luce el pelo. Y ahora, con tu permiso, porque voy a decir algo que prometí, porque claro, la gente, voy a hablar de que el día 7 de junio, que supongo que lo sabrás, se está organizando en la parroquia esta de San Carlos Borromeo lo que antiguamente llamábamos las marchas de la dignidad. Entonces, pues el día 7 hay una, que es sábado, hay una manifestación contra el armamento, contra las guerras, bueno, que esto parece que se está poniendo como de moda, tristemente, ¿no? Sí. Y que entonces, pues, yo recomiendo que se vaya, que marchemos con ellos. El día 7 de junio, y que antes verás que el logo es dos botas, que en su momento fueron lo que se hicieron las marchas de la dignidad. Entonces se está organizando. Yo invito a la gente que acuda para ver si acabamos de una puñetera vez con todas las guerras. ¿De acuerdo? Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, y ahora Nilufarnos, a ti, a vosotras y vosotros. Sabes que tenéis abiertas las puertas para cualquier cosa y que me puedes seguir enviando información, muchísimas, que la moveremos por redes. Y que nos ha escogido ella una pequeña selección de canciones reivindicativas iraníes. ¿Me permites decir? Sí, el de Mehdi, sí, que es un cantante iraní muy querido, muy famoso en Irán. Y este señor ha estado perseguido, detenido, encarcelado, y hasta le han dado 74 latigazos por cantar canciones feministas. Pero de allí, cuando yo, a mí se me llena la boca diciendo que Mujer, Vida, Libertad es la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, no me quedo corta. Gracias a todas. No, gracias, a todos. Gracias por esa revolución mixta. Así tendrían que ser todas. Gracias. Y esperemos que todas sigan marchando, pues eso, codo con codo. Como tiene Espero, como tiene que ser, porque no hay seres humanos diferentes. No hay unos que son más y otros que son menos. En fin, pues nuestro César nos pondrá la música y muchas gracias, y estaremos aquí pues el jueves que viene con otro programa. Estupendo. Este va a ser de tipo cultural, pero bueno. Fantástico. Me guardo la sorpresa. Muchas gracias, Nilufar. Gracias a vosotras. صد ندار بخوان که شهر سرود زن شود، که این وطن وطن شود. شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبد که نوبت شماست. برادرم که سنگر من است، چو سای سار روشن است. دویدنش فراخ سینهش، چو جان پناه و مأمن است. برزن شاهدان خازیان بیزنن، این سه جان خستگان پاره تن منن. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود. امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه می شود. بسته با آن هر کرالا بیه جنایتی سفر، چرا به بانو پس بگیر، زجورشان نفس بگیر. به خان که شهر سرود زن شود، که این وطن وطن شود.